momento por lo que pasaba. Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba. Me duele el coro y neta que por poco me mataba. Prendí un cigarro de nuevo, caigo en el vicio. Tantos problemas me están sacando de quicio. Quiero matarme, aventarme del precipicio, porque no ha valido nada tanto pinche sacrificio. Amanecí con un dolor en el maldito pecho, con un recuerdo borroso, no sé qué habría hecho. Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo. Me congelaba, me dolía, me tenía derecho a un camino tan oscuro por la soledad. Estaba solo, cero ruido, hasta miedo me da. Es un infierno esta vida que me fue a tocar. Malditos sean mis demonios.